crecer en Cristo. Lección número 10. La ley y el evangelio. Hola, querido. En este estudio veremos la relación que existe entre el evangelio y la ley de Dios. Mira, la salvación tiene dos aspectos. El primer aspecto es la causa. ¿Cómo llegamos a ser salvos? Únicamente por la gracia de Jesucristo revelada a nosotros en la cruz del Calvario. Nada podemos hacer para salvarnos a no ser aceptar el sacrificio de Jesús en nuestro favor. No hay obras, no hay obediencia, no hay ningún tipo de esfuerzo humano que pueda ganar la salvación. Porque si la salvación fuese por el esfuerzo humano, entonces sería por merecimiento y no por gracia. Este es el primer pensamiento que debe quedar claro en la mente. Pero la salvación tiene un segundo aspecto, que es el resultado de la salvación. Hasta aquí hablamos de la causa de la salvación, cómo el hombre alcanza la salvación. Pero, y ahora el resultado, ¿cómo vive el hombre después que ha sido salvado? ¿Cuál es el resultado de la salvación en la experiencia del cristiano? ¿Cómo vive una persona que ha encontrado a Jesucristo y ha sido redimida por la gracia maravillosa de Jesús? Pablo pregunta en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Voy a leer lo que Pablo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ah, en las palabras del apóstol, si hay algo imposible de suceder, es decir, que hemos sido alcanzados por la gracia y continuar viviendo en el pecado. Pero, ¿qué es pecado? San Juan responde a esa pregunta en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí entramos en el asunto de la ley. La palabra ley era usada en Israel para referirse a todo el Pentateuco. La palabra en hebreo era Torá, ley, e incluía todas las instrucciones divinas dejadas por Dios para el pueblo de Israel. El Torá, naturalmente, fue dado originalmente para el pueblo de Israel, que era una nación, y por lo tanto, el Torá abarcaba reglamentos civiles, sanitarios, ceremoniales, como en cualquier nación, y claro, también presentaba los principios morales de la vida, que son eternos, como eterno es el propio Dios. En el Nuevo Testamento se usa otra palabra para referirse a estas instrucciones. Lógico que esta palabra es griega, es del Nuevo Testamento. La palabra es nomos. Significa dirección, instrucción. Quiere decir, Dios desea guiar a sus hijos, los quiere ver felices. Y para llevarlos a la felicidad les dio un camino, una dirección, les dio instrucciones precisas. Por lo tanto, la palabra ley, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere a todas las instrucciones divinas. Solo que esas instrucciones no salvan, solo guían, muestran el sendero y también nos hacen ver las cosas que debemos corregir en nuestra vida. En otras palabras, nos hacen sentir la necesidad de Cristo. Amado, la ley y el evangelio no se pueden separar, porque ambos vienen del mismo Dios eterno. La ley es eterna porque es el reflejo del carácter divino, pero el evangelio también es eterno. El problema de muchos cristianos sinceros es que no logran colocar a cada uno en su lugar. Ahora, si yo intento ponerme el gorro en la mano como si fuese un guante y el guante en la cabeza como si fuese un gorro, me voy a meter en problemas. Pues la misma cosa sucede con la ley y la gracia. Si quiero usar la ley para salvarme, estoy mal. Pero si pienso que porque soy salvo por la gracia ya no necesito de la ley, estoy igualmente mal. En la segunda parte de la lección, debemos hablar del espíritu y de la letra de la ley. Al espíritu de la ley podemos llamarle también de fondo o principio de la ley. A la letra podemos llamarle del ropaje de la ley, la forma de la ley. La letra del decálogo, por ejemplo, es una forma de la ley, es el ropaje que fue dado en el Sinaí a la ley de Dios. Pero el principio, el fondo de la ley de Dios es eterno, no nació en el Sinaí. Los 10 principios del decálogo son eternos. Mira, la fidelidad, la adoración al único Dios creador del cielo y la tierra, el respeto a los padres, la honestidad, la verdad, el sábado, en fin, todos son principios eternos, no cambian nunca. Pero dime, esos principios eternos, ¿qué letra tenían en el cielo antes de la caída de Lucifer? No sabemos. Pero la ley existía. Porque si no hubiese existido ley, ¿cómo habría aparecido el pecado? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Otra pregunta, ¿qué letra tenía la ley de Dios desde Adán hasta el Sinaí? Tampoco sabemos. Pero sabemos que sí había ley. Porque si no, ¿cómo estaría Caín errado al matar a su hermano Abel? Más adelante en el Sinaí apareció la letra del decálogo, que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Pero, escuche una cosa, cuando Cristo vino, amplió esa letra, diciendo lo que está registrado en Mateo capítulo 5, versículos 21, 22, 27, 28. Déjame leer. Dice así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta, mi amigo? La letra que Jesús menciona es un poco diferente de la letra del Sinaí, pero el principio es el mismo. La letra puede cambiar, pero el principio es eterno. Hay cristianos que piensan que la ley moral de los 10 mandamientos que fue dada en el Sinaí ya no tienen valor, pero se equivocan. Porque si prefieren dejar de lado el decálogo del Sinaí, van a caer en una letra más complicada mencionada por Jesús. Porque en el Sinaí el mandamiento era no cometerás adulterio. Jesús dijo, pero ahora no puedes ni mirar a una mujer para codiciarla porque ya adulteraste. En el Sinaí decía no matarás, pero ahora dice no te irarás locamente con tu hermano porque ya lo mataste. Es una ley mucho más complicada, entre comillas. Por eso yo digo siempre bromeando, es mejor que te quedes con la ley del Sinaí, que está más fácil. Lógicamente, estoy jugando, no estoy hablando en serio. Pero por otro lado, hay también cristianos que aceptan la validez de todos los mandamientos. ¿Tá? Todo vale, pero el cuarto mandamiento ya no vale. Pero Santiago, en el capítulo 2 de su libro, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿De qué ley se está hablando aquí? De los 10 mandamientos. Y está diciendo, si cumples uno y no guardas el otro, estás en problemas. Entonces, ¿por qué hay cristianos que todo vale? Menos el sábado. Solo el sábado cambió. Lo otro no. Espera un poco. Hay que pensar seriamente en lo que estás diciendo. Vamos a la tercera parte de este estudio. Muchos cristianos no logran entender la función de la ley y la función de la gracia. Hablaremos más de este asunto aquí. Mira, Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Algunos cristianos toman este verso para afirmar que la ley ya no tiene validez en nuestros días. Pero si leemos con atención, el texto no dice eso. Lo que dice es que la ley no puede hacer perfecto a nadie. Y eso está correcto. Porque la función de la ley no es perfeccionar la vida de los cristianos. Eso lo hace el Espíritu Santo al infundirnos diariamente el poder que necesitamos para vivir vidas de obediencia. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Por lo menos tres funciones. La primera, lo encontramos aquí en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está la primera función de la ley. La ley solo nos hace saber o nos hace conocer nuestros errores. La segunda función de la ley, Salmo 119, versículos 5 y 6. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. La ley es como un cerco protector de advertencia para que el ser humano no se desvíe del camino. Y la tercera función de la ley está aquí en Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí está la tercera función de la ley. ¿Cuál es? Darnos a conocer lo que es pecado, para hacernos sentir la necesidad de la gracia redentora de Jesucristo. En resumen, mi querido, no puede haber algo más claro en la Biblia. La ley tiene un lugar en la vida del cristiano, pero no es su función salvar al ser humano. Solo Cristo salva. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesús. En la cuarta y quinta parte de este estudio veremos el lugar del sábado en la experiencia de la salvación. ¿Qué relación hay entre el sábado y el evangelio? Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El verbo descansar es mencionado dos veces en este texto. ¿Y cómo? ¿Cómo necesitamos descansar en medio de la vida agitada que vivimos? Yo creo que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. El estrés que, si no es controlado debidamente, te puede llevar a la depresión y hasta la muerte. ¿Sabes? En nuestros días no hay tiempo para nada. Corremos de un lado para otro, desde que amanece hasta que anochece. El mundo en que vivimos es un mundo competitivo, y si te duermes un poco, quedas para atrás. Y en medio de toda esa agitación, aparece la persona maravillosa de Jesús para ofrecerte descanso. Él dice, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. No es descanso solo para el cuerpo, sino para el ser humano entero, para su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, para el ser humano completo. Ahora, de acuerdo con este versículo, no existe descanso separado de Jesús. Jesús es el descanso. Estando en Jesús tienes reposo para el alma. Tus agitaciones terminan, tu estrés llega al fin, tu carrera loca termina y empiezas a encontrar sentido a todo lo que haces. Dios es un Dios de reposo. Y el reposo es el principio de la productividad. Interesante que la palabra sábado en hebreo es Shabbat y significa descanso, reposo. Dios es un Dios de paz, de tranquilidad, de sosiego, de reposo. Dios es el Dios del Shabbat, del reposo. Y cuando creó al ser humano, no lo creó para que viviese la vida loca que vive, sino para que el ser humano tuviese tiempo para todo y disfrutase de todas las cosas buenas que el Señor quería darle. Por eso, desde el mismo principio de la creación, Dios estableció el sábado, el Shabbat, como día de reposo. Pero hay que tener claro que el reposo no está en el día, porque el sábado es un día como cualquier otro día en su esencia. Tiene 24 horas, amanece, anochece, como cualquier día. Lo que lo hace diferente de los otros días es que Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. O sea, lo separó de los otros días. ¿Y para qué lo separó? para que el ser humano encontrase reposo. ¿Y quién es el reposo? Dios, Jesucristo. Él es el Shabbat. Por eso Jesús dijo, venid a mí y hallaréis Shabbat para vuestras almas. ¿Quién nos da el reposo? No es el sábado, sino el Señor Jesús. Él es el Señor del Shabbat, el Señor del reposo. Pensemos ahora en el cuarto mandamiento, registrado en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. No voy a leer todo el texto, pero hay varios pensamientos interesantes en ese texto. Voy a destacar dos de ellos. El primer pensamiento es que el sábado es un día de adoración para todos, sin excepción. Y sin acepción para ti, para tu hijo, para tu hija, para tu siervo, para tu criado, para tu bestia, para el extranjero que está dentro de tus puertas, en fin. En el sábado no hay patrón ni empleado. En la fábrica durante la semana hay patrón y empleado, pero los dos hermanos, patrón y empleado, el sábado, a veces el empleado es el anciano y el patrón es el diácono. No hay jefe, todos están igualados. No hay mexicano, no hay brasilero, no hay raza, no hay banderas, no hay idiomas. Todos somos colocados en el mismo nivel de adoradores. Quiere decir, el sábado es, por así decirlo, el día de la igualdad. Pero lo interesante de esto es que en realidad no es el sábado el que iguala a las personas, sino Cristo. Eso lo dice San Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Y revestido del nuevo, este conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿Ves? Cristo es el verdadero nivelador de la raza humana, el que rompe las barreras del estatus, las clases sociales o raciales. Él es el Señor y usa el sábado como una herramienta de nivelación al tornarlo un día de adoración para todos. El segundo pensamiento del texto de Éxodo capítulo 20, 8 al 12, es ¿qué es lo que hace al sábado un día diferente? El texto dice, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Nuevamente encontramos aquí la idea que mencionamos en la primera parte. El sábado es reposo porque el Señor del sábado es Jehová tu Dios. El sábado, querido, no es santo porque no trabajas, sino porque Jesús está presente y lo separó desde el principio de la creación para ser un día santo. El sábado no te da reposo para el alma porque paras de trabajar, sino porque ese día te encuentras con el Señor, tu Dios, que es el verdadero reposo. Ah, pastor, me puedes decir, pero yo me encuentro todos los días con Jesús. Sí, claro que sí, pero los otros días está el factor trabajo que distrae tu comunión con Jesús. Ah, entonces puedes argumentar, pero yo puedo separar cualquier otro día de la semana para encontrarme solo con Jesús. Sí, claro que podría, pero ahí ya no estás haciendo la voluntad de Dios, porque Dios en la creación separó el sábado de los otros días para hacer un día de especial comunión entre sus hijos y Él. El Señor no dijo, cualquier día de la semana será reposo para Jehová tu Dios. Dijo, el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. ¿Pero por qué tiene que ser el séptimo día? Ah, no sé, un día cuando estemos en el reino de los cielos. Pues le preguntarás y Él seguramente que te va a responder. Pero por el momento, yo solo quiero obedecer a Dios. Y quiero en el día sábado ir a la iglesia y encontrarme con Jesús y extender después mi mano para ayudar a las personas que todavía no conocen el Evangelio. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Productions 2012. Para más información sobre este u otros materiales por el pastor Alejandro Bullón, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y con gusto la atenderemos. También puede visitar nuestra página de internet ppvida.com. Todos los derechos reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto